¿Con qué criterio eliges a tu candidato? La verdad es que desde mi perspectiva, el candidato más que nada un símbolo de lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos. Entonces, primero que todo, no le doy la responsabilidad de muchas cosas, de muchas soluciones sociales al candidato por el que vaya a votar, sino que lo veo como un representante y como alguien con quien nosotros debemos cooperar en la medida de lo posible. No me gusta como la noción del candidato que paternalista que nos trae como ese tema mesiánico de que nos va a solucionar los problemas de la vida y todo el tema, ¿no? Marco, ¿y ya decidiste por quién votar? La verdad es que por lo que he escuchado hasta el momento todavía no veo a ningún candidato que me convenza. Sinceramente creo que voy a votar nulo. ¿Y qué esperas de la política según tus ideales? Espero una evolución, una revolución política. Creo que es posible una política que sea participativa, una política que nos incluya a todos, una política que deje de juzgar. Entonces, yo creo que ya es hora de que nosotros como ciudadanos nos podamos hacer conscientes de esto y tomemos una decisión que sea radical, ¿no? O sea, dejar de darle responsabilidades que no le corresponden a un gobernante y de la igual manera nosotros tomar nuestros deberes como corresponde y empezar a hacer cosas, dejar de tenerle miedo a la gente, dejar de tenerle miedo al político. Es fácil decir que los políticos mienten, pero ¿qué haces tú por el tema, no? O sea, es fácil decir que hay corrupción y todo, pero en el fondo en la medida más básica, en la unidad más básica, existe su corrupción dentro, entonces por algo se ve reflejada en la política. No existe ningún mal externo que no esté reflejado en el interior de cada ser humano, de cada uno de nosotros, así. Entonces, creo que la política actual debería considerar la visión del ser humano en tanto que es como ser, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario alimentarnos de una nueva energía, alimentarnos de una nueva conciencia y empezar a asumir nuestras responsabilidades.